y volverte a conocer. De esto ya estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores y nostalgias de placer. Volver a contentarnos si hemos estado errados, y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Volver a contentarnos si hemos estado errados, y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer. ¡Oye, Mayuco! ¡Vamos, Diojo! Por ti me inclinaría para hacerte mi novia, mi amor.